Hoy comenzamos a hacer las consideraciones, las reflexiones acerca de los misterios dolorosos del Santo Rosario. Y este es el primero, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ciertamente la vida de Jesús está impregnada por la oración. Toda su vida fue una vida de oración. Y muy particularmente, en algunos momentos particulares de su vida, Jesús oraba. La síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien en este párrafo, que dice así: los discípulos, buenos conocedores de la oración judía de su tiempo, se sorprendieron grandemente por la singularidad de la oración de su maestro. Jesús, en efecto, permanecía constantemente en oración. Los momentos más importantes de su vida están acompañados por la oración. Jesús ora cuando es bautizado en el Jordán, antes de llamar a sus apóstoles, antes de la transfiguración. Reza por la fe de Pedro y por el envío del Espíritu Santo. Reza antes de la resurrección de Lázaro y cuando entra triunfalmente en Jerusalén. Ora al Padre en la última cena por su propia glorificación, por los discípulos y por todos los que creen. Ora antes de su pasión y por sus enemigos al llegar la hora de su muerte. La oración de Jesús se dirige al Padre en un diálogo de obediencia que vivifica su misión. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus obras. Vemos entonces cómo Jesús se nos presenta a nosotros como maestro y especialmente como maestro de la vida de oración que tenemos que llevar en nuestras vidas. Siempre podemos rezar, en todo momento podemos rezar, y singularmente o principalmente en ciertos momentos importantes como lo son los que hemos visto en el caso de la vida de Jesús. San Juan Crisóstomo hermosamente escribe esto, dice: es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario hacer una frecuente y fervorosa oración. Sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo o incluso haciendo la cocina. En todo momento es posible orar. Ciertamente en algunos momentos especiales de la vida, pero en todo momento es posible hacer oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es rezar? Muchos santos trataron de explicar o definir y decirnos lo que es la oración. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús decía: la oración es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Y ciertamente tiene razón. Casi todos los santos apuntan en esa dirección, porque la oración, ¿qué es en definitiva? Es una relación con alguien. Es entrar en contacto con alguien. Eso es la oración, es un diálogo, la oración. Es una comunicación, entablar una comunicación con alguien. En este caso, con Jesús, con Dios. La oración es eso, es entablar una relación. Y entablar una relación con nuestro Señor es posible en todo momento. Por eso es posible orar en todo momento. La oración es un don de Dios, es una gracia de Dios. Rezar podemos hacerlo, pero no es fruto de nuestros pulmones. Es una gracia de Dios. Y eso ya es un consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos orar gracias a Dios, gracias a que Él nos concede ese don de poder hablar con Él, hablar con Dios. Eso es la oración, hablar con Dios. Y es necesaria la oración. ¿Es necesario para nuestras vidas? ¿O es algo superficial, inútil, una pérdida de tiempo? ¿O es algo para las mujeres, los niños, los curas, las monjas, y no para hombres, por ejemplo? La oración es una necesidad vital. Como la respiración es necesaria para vivir, de la misma manera la oración es necesaria para vivir una vida de fe. Incluso si uno lo mira más desde el punto de vista natural, todos sabemos que hemos sido creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Y ya desde ese punto de vista podemos decir que es necesaria la oración, es decir, el contacto con el Creador. La criatura necesita de su Creador. No es independiente, es dependiente de su Creador. Y eso ya es oración, una relación de dependencia con su Creador. Pero nosotros no somos simples criaturas, somos hijos de Dios, por el bautismo y por esa fe que tenemos. Entonces, hay otra relación distinta de la de creación. Hay una relación sobrenatural con Dios, de hijos de Dios. Entonces, con más razón, es necesaria la oración, como que es necesaria la relación del hijo con su padre, del hijo con su madre. De la misma manera, la oración es necesaria, sumamente necesaria, en la vida de toda persona, y especialmente en la vida del cristiano. La oración es algo que necesitamos como algo vital, como digo, como la respiración para vivir. San Alfonso María de Ligorio era más contundente todavía, decía: la oración es necesaria para salvarse. El que no reza no se salva. Y claro, es así, es así, realmente así. El que nunca reza, es muy difícil que se salve. La oración es sumamente necesaria, entonces, para nuestra vida de hijos de Dios. Y uno siente la necesidad de rezar, o es algo que se me impone desde afuera. Según estamos diciendo, la oración es algo que nace de adentro. Lo necesitamos como algo vital. Nadie viene de afuera y nos impone, tenés que rezar. No, es algo que siento de adentro. Es algo que sale de adentro. Porque es como una semilla que tiene que desarrollarse y fructificar. Esa relación de hijo de Dios tiene que ir creciendo y manteniéndose. Entonces, sentimos necesidad de rezar, ¿sí? Lo sintieron los discípulos. Un día estaba Jesús rezando y ellos lo vieron rezar. Y cuando después se encontraron con Él, le dicen: Señor, enséñanos a rezar. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Les enseñó el Padre Nuestro. Les enseñó el Padre Nuestro. Cuando quieran rezar, digan: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Jesús enseñó a rezar con el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro entonces se convierte a partir de ese momento en la oración principal del cristiano. Es entre todas las oraciones la más excelente de las oraciones. Mejor oración que aquellas que aparecen en los libros. o que incluso enseñaron los santos. No es que no sean válidas las otras oraciones u formas de hacer oración, pero el Padre Nuestro es una oración que enseñó Jesús, y Él sabe lo que enseña. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Padre Nuestro contiene todo lo que nosotros podemos llegar a pedirle a Dios: tratarlo como Padre, que la santidad de Dios esté en nosotros, darle gloria, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Padre Nuestro empieza de arriba y termina por allá abajo. Fíjense, Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona las ofensas como nosotros perdonamos, líbranos de las tentaciones, líbranos del mal. Encierra todo lo que podemos pedir el Padre Nuestro. Por eso San Luis María Griñón de Montfort decía que nunca tenemos que llegar a despreciar la oración del Señor por otras y dejar de rezar el Padre Nuestro porque preferimos otras. No hay que caer en ese peligro, dice San Luis María, porque es como ir a los arroyos y dejar la fuente, dejar el manantial. Pero también podemos orar con otra oración muy importante que también nos enseñó, en este caso podríamos decir, el Espíritu Santo, el Ave María, porque el Ave María lo enseñó el Espíritu Santo. Ciertamente, el ángel anunció a María que iba a ser madre de Dios por el poder del Espíritu Santo, y después Isabel la alaba como bendita entre todas las mujeres, inspirada por el Espíritu Santo, y después la Iglesia termina la oración del Ave María con el agregado que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, el Ave María es la otra oración hermosa en la cual nosotros saludamos a nuestra Madre como lo hizo la Trinidad, como lo hizo Dios. Y qué mejor saludo a la Virgen que ese, el Ave María. Esas son las dos oraciones principales nuestras con las cuales nos podemos dirigir constantemente y siempre al Padre y a la Madre. Oraciones por las cuales nosotros podemos mantener esa relación, ese diálogo, ese contacto con el Padre y con la Madre. Ahí está nuestra oración. Podemos entonces rezar siempre y en todo momento. ¿Qué otra cosa podemos preguntarnos hoy día? ¿Cuáles serían las condiciones para que nuestra oración sea escuchada, para obtener aquello que queremos? ¿Vieron que muchas veces uno pide y pide y no obtiene aquello que quiere? Y nos pasa. Hay un secreto muy importante, y es el que nos mostró la oración de Jesús en el huerto. Jesús oró al Padre pidiendo que aleje de él el cáliz. Si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál cáliz? Se le venía la representación de la pasión, de los sufrimientos, de la cruz. El peso de todos nuestros pecados los tenía sobre sus hombros. El demonio que lo tentaba. Entonces, afligidísimo y lleno de amargura y de tristeza, exclama el Señor: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso una y otra vez. El secreto para la eficacia de nuestra oración está en que nosotros estemos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y que nuestra oración sea hecha en orden a cumplir la voluntad de Dios. Porque nosotros a veces hacemos al revés. Queremos que se cumpla lo que nosotros queremos y que Dios cumpla lo que nosotros queremos. Pero es al revés. Por eso a veces no obtenemos éxito en nuestras oraciones, porque nuestra voluntad no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces Dios no nos concede aquello que pedimos. porque no nos conviene, porque no nos es útil. Como un padre o como una madre no concede al hijo que le pide cosas todo lo que pide, porque lo pide. No, le concede aquello que le conviene, aquello que le es útil, aquello que le es provechoso. Y bueno, de la misma manera, Dios con nosotros no nos va a conceder cosas inconvenientes para nuestra salvación. Por más que se lo pidamos una y otra vez, hagamos novenas y todo lo que querramos, no lo vamos a obtener porque nos es perjudicial. Entonces, la primera condición para que nuestra oración sea eficaz y produzca fruto y sea escuchada es justamente esa: que pidamos cosas necesarias para nuestra salvación, no cosas inconvenientes. Ahí está el secreto. Y Dios nos va a conceder siempre las cosas que son necesarias para nuestra salvación. En segundo lugar, tenemos que rezar piadosamente. Para que nuestra oración sea eficaz, hay que hacerlo piadosamente, es decir, con fe, con confianza de obtener aquello que pedimos, si es para nuestra salvación, para nuestro bien, con fe, con confianza, sabiendo que el Señor nos lo puede conceder, con humildad, como hijos, ante el Padre o ante la Madre, con fe, con confianza, con humildad, por medio de Jesús, por medio de María. Y la tercera condición es pedirlo con insistencia, perseverantemente, no cansarnos de pedir según la voluntad de Dios. Así obtuvo Santa Mónica ese famoso ejemplo que siempre uno trae en estos casos, una madre que reza por la conversión de su hijo Agustín, y ante el llanto de esta santa, otro santo, San Ambrosio, le contesta: no va a ser posible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. La oración entonces perseverante, constante, insistente, siempre en ese marco de la voluntad de Dios y de las cosas necesarias para nuestro bien, tanto espirituales como materiales. También se pueden pedir cosas materiales, ciertamente, provechosas para nuestro bien, para nuestra salvación. Por último, la oración es un combate. Para rezar hay que estar dispuesto a luchar. ¿Luchar contra qué? En primer lugar, contra nosotros mismos, que a veces nos distraemos con las cosas, nuestra atención se va para cualquier lado, para otro lado, no prestamos atención a lo que decimos. Nuestras distracciones. Tenemos que luchar contra la falta de fe, porque a veces pensamos de que son más importantes otras cosas, más urgentes son otras cosas que rezar. Es una falta de fe práctica que hace que dejemos la oración y que hagamos muchas otras cosas, pero que nunca recemos, porque pensamos que son más importantes y más útiles otras cosas. También hay que luchar contra la sequedad. A veces no sentimos nada cuando rezamos. Y no lo siento, y no es necesario sentir siempre. Basta rezar con fe. Y a veces también hay que luchar contra esa pereza espiritual que nosotros tenemos, esa falta de sacrificio, esa falta de ascesis que es necesaria también para que podamos orar. Y tenemos que también luchar contra el ambiente que nos rodea. El ambiente que nos rodea muchas veces no es favorable a la vida de oración. Por ejemplo, un ambiente utilitarista que solo piensa en lo útil, en lo que sirve, en lo que produce dinero, un ambiente sensual, un ambiente materializado, es un ambiente carnalizado que no entiende las cosas del espíritu. Y la oración es algo del espíritu. Por eso es tan enemigo de la oración el ambiente que nos lleva a pecados de la carne. a la concupiscencia de la carne. Esos ambientes son peligrosos para la oración. Por eso muchas veces no sentimos ganas de rezar, porque nos tiran otras cosas del mundo, de la carne. Y por último, el demonio, el tentador, lo que más quiere es que nosotros nunca recemos, porque la oración nos acerca a Dios y el demonio no quiere que nos acerquemos a Dios, por eso quiere que nunca recemos. Lo que quiere el demonio es que nunca cumplamos la voluntad de Dios. Por eso tentó a Jesús en el huerto para que no bebiese el cáliz de la pasión. El tentador no quiere que recemos. Bien, estas son algunas de las dificultades con las cuales podemos tropezar. Nosotros mismos, el mundo que nos rodea, el tentador. Por eso la oración es una lucha. Forma parte de nuestro combate espiritual. Eso constituye un poco lo que es la oración. Vamos a pedir entonces en esta Santa Misa que Jesús se constituya en nuestro modelo también en este campo de la oración. Como buenos cristianos tenemos que llevar vida de oración. Jesús, modelo de vida de oración, modelo de vida cristiana. En el mundo se le van a presentar tantos modelos se les presenta hoy a los jóvenes, de vida mundana, de vida sensual, de vida de despilfarro, de diversiones malsanas, cantidad de modelos, pero son todos modelos fugaces. Todos nosotros vamos a encontrar nuestra felicidad en cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que nos pide el Señor. Pidamos también entonces para todos nosotros, para que podamos mantenernos firmes, firmes luchadores en nuestra vida de oración.